Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual, te estamos acompañando desde ahora mismo hasta las 10 de la noche. Ya sabes que Música Casual se emite en directo en Agora Sol Radio y simultáneamente en Radio Vallecas. Hoy tenemos un programa menos denso que la semana pasada, que se nos quedaron algunas cosas fuera del programa y la vamos a retomar hoy. Estamos al 66% hoy. Buenas noches, Antonio. Buenas tardes, porque yo veo un montón de luz. Recuerdo que cambiamos la hora para los que todavía estéis pensando en que os han robado algo. Y sí, sí, aquí estamos a recuperar lo que otros días no hemos podido poner, otros martes, que por cierto recordamos que este va a ser el último martes en el que emitamos Música Casual tanto en Agora Sol Radio como en Radio Vallecas, porque vamos a pasar a nuestro horario más cariñoso y más amable, que siempre han sido los lunes de 8 a 10, así que el próximo lunes, que ya es abril, será de 8 a 10, horario en el que nos encontramos muy a gustito porque... Comenzamos la semana radiofónica, os damos la porra con novedades, os ponemos tareas de conciertos para que tengáis toda la semana para pensarlo. Y bueno, el sumario de hoy a las 8:30, hoy viene Ainhoa para hablarnos de los perros, animales de compañía, ¿no? Sí, sí, sí, además hoy como, a ver, es un tema que tenemos que estar cuidándolo, por supuesto, todo el año, pero en marzo sabéis que solemos hacer un especial para aumentar el porcentaje de presencia tanto de mujeres cantantes como de temáticas. Y Ainhoa nos va a traer unas pinceladas sobre la relación entre los animales, en este caso los perros, y las víctimas de violencia de género, para ver qué manera puede haber esas sinergias a la vez que las hay pues con otras personas, como por ejemplo... personas con discapacidad, que también está ella trabajando en esos temas. Y el otro día vi un vídeo muy chulo del comportamiento de una niña al lado de Shiva, una de las perras que tiene. A ella le daban miedo los perros, y pintando y al lado de una perra, en este caso bien educada, se le quitó por lo menos el miedo a esa perra. O sea que se puede hacer muchas cosas con los animales, y Ainhoa nos va a contar algunas cositas que son muy interesantes en este mes de marzo. Eso será a partir de las 8:30. Bueno, hoy teníamos una entrevista con Antonio Hernando, pero bueno, no se puede realizar. A ver si tal día como hoy nace el niño o la niña de Antonio Hernando. Es verdad que está. Para el próximo año decirlo. Sí. En tal día como hoy, en nuestra sección, que también estará incorporada a este programa de hoy. Muy bien traído, porque los nacimientos están bien para luego felicitarles, que luego también tenemos algunas cositas en ese sentido. Y cerraremos, como siempre. Sí, como siempre, con el más de lo mismo, la canción más votada por vosotros, y es la que va a cerrar nuestro programa de hoy martes. Mujeres activistas que además cantaban muy bien y tenían canciones emblemáticas y que ha estado muy, muy peleado, pero eso no os anticipamos nada porque serán cerca de las 10:45. Empieza la sección de una vez al mes de... Ahí no maladas. Estamos siendo de un puntual que a mí me empieza a generar mucha presión para futuros programas, ¿eh? Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas. A las 8:30, como dicen las redes sociales, tenemos en este momento a Ainhoa. Hola, hola. Buenas tardes, noches. Con esta luz que nos ilumina todavía del atardecer. Ay, a mí me gusta que sea así. ¿Sí? Mejor que de noche. ¿Te gusta más sí, este horario en el que tarde en anochecer? Sí, me pone de mejor humor. ¿Y luego cuando te da el sol en la cara demasiado temprano, qué? Que va, yo me levanto antes que el sol. ¿Y hoy sobre qué nos vas a comentar? Hemos hecho ya una pequeña introducción, pero seguro que tú nos concretas más. He estado pendiente de vuestras redes sociales y he visto que lleváis todo el mes dedicándoselo a las mujeres. Y he dicho, pues hombre, pues yo también, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de cómo ayudan los perros a las mujeres. Pero no solo a las mujeres, porque también ayudan a la sociedad en general. Y vamos a hablar pues de coles, de institutos. Incluso también se pueden hacer cosas con los hombres para trabajar sobre la violencia de género y también sobre la igualdad de género. Por lo que veo, el tema de la relación entre humanos y animales está poco explotada, tal vez. Sí, es algo que no sé si es que no se conoce mucho o como que no se termina de creer, ¿no? A nivel de expertos es algo que no se utiliza, que hay mucha reticencia. Pero bueno, se están estudiando y se están viendo resultados que efectivamente hacen avanzar mucho mejor y con más motivación a las personas y con la presencia de un animal. En las residencias de ancianos ya están utilizando también perros para hacerles compañía y para que estén mejor, ¿no? Sí, estamos en ese punto de, bueno, de crecimiento, diría yo, ¿no? Ya nos hemos dado a conocer un poco. Y ahora espero que cada vez en más centros, y no solo residencias, sino pues incluso en una clínica dental, por ejemplo, que vaya extendiendo y nos aprovechemos, en el buen sentido de la palabra, de estos beneficios. Yo creo que antes tenemos una pregunta, y tal vez sea una obviedad. Todo animal, en este caso perros, que entre en relación con las personas con este fin, ¿hablamos de perros educados o cualquier animal crees que podría tener un beneficio en su relación con las personas? A ver, principalmente hablamos de perros preparados y que tienen unas características de base. No cualquier perro vale. No a todos los perros les gusta relacionarse con las personas. Entonces, bueno, son perros que ya nacen con unas características concretas y que luego además reciben una formación específica para, bueno, pues aportar ese extra a las personas. ¿Razas concretas o depende de que el perro tenga esa inclinación? Mucha gente metida en este tema te diría que sí, que son razas, por ejemplo, los labradores, bueno, los golden, luego pequeñitos, pues están también los caniches. Hay gente que sí que habla de razas concretas, pero a mí me gusta siempre hablar de individuos. Yo estoy trabajando con mi perrilla, que es un chucho, como se suele decir así malamente, y es apta como cualquier otro perro de raza. Pues siempre es verdad que en el mundo, por ejemplo, de las personas invidentes, siempre parece que ahí pues han sido pastores alemanes o algún... Yo no entiendo mucho de perros, o labradores tal vez, perdón. Se nota. Pero, no, pero ver, ahora ya no, Antonio. Es decir que ya, no, pero es verdad que hay unos perros concretos que, por ejemplo, en el mundo del tema invidente sí son casi todos de una misma raza, por así decirlo. Sí, y te explico por qué. Porque hay gente que se ha dedicado a criar perros de esa determinada raza basándose en que sus antepasados han servido para eso. Entonces están más preparados genéticamente para ello. A día de hoy se está demostrando que no solamente valen esos perros, que también hay otros perros que nacen con esas capacidades, pero que hay que trabajarlas. Porque los criadores de este tipo de perros, es verdad que desde incluso antes de nacer, hacen muchas técnicas y trabajan mucho con la madre y luego con las crías, para que luego sean perros muy buenos en este ámbito. Muy bien, pues yo creo que esta pequeña introducción ya nos deja un poquito ahí aclarada. A mí, por ejemplo, dudas, y supongo que algunas personas que nos escucháis también las podréis tener, para dejarte un poco más entrar en la materia que tú habías preparado. Vale. Hoy es un poco más teórico que otros días. Vengo aquí a hablar de mi libro y ya está. Si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Pero no tengo muchas cosas que consultaros. Así que, venga, vamos al lío. ¿No nos vas a hacer preguntitas? Pues no tengo muchas, la verdad. Vaya. No. Seguro que nosotros a ti sí. Vosotros no, la que se os ocurra. Venía a hablaros de que los perros, lógicamente, como hemos dicho, que perros que están preparados pueden ayudar a la sociedad en general y a las mujeres en concreto, tanto en el ámbito de la violencia de género como en el tema de la igualdad y educar en igualdad. Ahí di como tres ámbitos diferentes, aunque dos de ellos están relacionados entre sí. Por un lado están los perros de protección, por otro están los perros de asistencia y por el otro están los perros de intervención. Es importante diferenciarlos porque la gente se piensa que son lo mismo, pero no lo son. Los perros de protección y los perros de asistencia son perros que viven con la mujer, en este caso, o con la persona a la que estén ayudando. Entonces trabajan las 24 horas, están siempre con la persona y siempre le están ayudando. Por el contrario, los perros de asistencia son perros que viven con su guía. Por ejemplo, Shiva vive conmigo y nos desplazamos a dar sesiones de una duración determinada y podemos trabajar con diferentes personas. Una pregunta, ya para empezar, para allanar el terreno. ¿Tiene algún tipo de, no sé cómo decirlo, como afecta de alguna manera a un perro el hecho de estar trabajando de forma continua? O sea, como has dicho en los dos primeros casos, el hecho de tener un perro viviendo siempre, como si yo estuviese en el trabajo 24 horas al día, ¿afecta de alguna forma, ya sea positiva o negativa, al perro? Sí, tenemos aquí al técnico de las redes sociales que... Estaba intentando compartir un reel, pero estamos todavía un poco incipientes. Puedes empezar por quitarle el volumen al móvil. Ya está quitado. No pasa nada. Decíamos que... No pasa nada. Preguntaba Jaime que si afecta de alguna manera a los perros que están trabajando las 24 horas, como son los perros de protección y los de asistencia. Sí, claro que les afecta. Son perros que van a trabajar X años. Normalmente no son muchos años los que están trabajando porque se desgastan mucho. También se merece su descanso, igual que las personas tenemos nuestra jubilación, ¿no? Esos son los perros también policías, ¿no? Los que buscan explosivos y todo eso durante un tiempo y luego los dan como en adopción, ¿no? Eso es, los perros policía o los perros detectores o demás, bueno, están englobados en otro tipo de perro, por así decirlo, pero también les jubilan. Lo que pasa que duran más años, o eso es lo que yo tengo entendido, están más tiempo trabajando que los perros de asistencia. Porque los perros policía y los perros de detección, aunque no viven con una familia durante todos esos años, no están trabajando las 24 horas. Ah. Están en unas residencias, o sea, que tienen tiempo de descanso. Los perros de asistencia a lo mejor trabajan durante 5 o 6 años. No trabajan más, porque por la mañana, por la tarde, por la noche, o sea, no descansan. Están siempre en continua alerta. Y después de... O sea, después entiendo que se les da una adopción, se les busca una familia. Entiendo porque la persona sigue teniendo las necesidades y tiene que empezar con otro perro, por decirlo así. Los perros que han estado trabajando 5 o 6 años en asistencia... ¿Tienden luego a seguir trabajando en ello aunque ya no estén con la persona que lo necesita? ¿O una vez que ya acaba como su tiempo de trabajo para ellos, es digamos como ya años sabáticos, como la jubilación? Creo que lo normal es que se quede con la familia o con la persona con la que ha estado trabajando, pero digamos que fuera de servicio. O sea, entra otro perro a cubrir esa necesidad, hacer ese trabajo, pero ese perro pasa a descansar. Sí que es verdad que muchas veces los perros que han estado acostumbrados a hacer determinadas conductas lo tienden a repetir, ¿no? Pero digamos que no se les exige, que no están en continua alerta. También los perros se condicionan, por ejemplo, a lo que llevan puesto. No es lo mismo que un perro de asistencia para una persona invidente vaya con un collar, esté en casa con un collar, que vaya con el arnés de ASA, con el ASA. El utilizar herramientas diferentes predispone al perro para entrar a trabajo. Vamos, que cuando lleva el arnés uniforme. Con ASA es que le dan al maletín y el traje. Y más trabajar. O menos el uniforme. O sea, si están con el uniforme están de curro y si no están con el uniforme sabrían decir que tengo horita de descanso. Eso es. Más o menos. Y de hecho también se debería pues eso dejarle pues sus horas de juego, sus horas de descanso. O sea, que sí que hay formas de diferenciar. Pero sí, lógicamente, pasado el tiempo de trabajo, esos años, pues va a seguir tendiendo a hacer cosas que hacía porque se le ha reforzado mucho que haga eso. Entonces él va a buscar eso. Pero bueno, se intenta que descanse. Pero sí es verdad también que a veces se van en adopción a otra familia. Pues seguimos. Todos estos perros, como hemos dicho, están formados previamente por profesionales y luego tienen que pasar un periodo de vinculación y de adaptación con la persona a la que van a ayudar. Un perrete nace, pues desde que nace ya se le está enseñando para esta labor y al año así se introduce a la persona, en este caso pues si hablamos de mujeres, pues a la mujer y se enseña a las personas cómo tienen que relacionarse con el perro, cómo le tienen que pedir las cosas y en el caso de los perros de protección, que son perros que están preparados para defender a las mujeres que son víctimas de violencia de género frente a su agresor, pues tienen unos comandos específicos para que el perro se active. O sea, no son perros que van por la calle y ellos deciden cuándo activarse, no. Tienen unos comandos y tienen unos mecanismos que se ponen en funcionamiento, digamos. También es verdad que muchos de estos perros hacen la labor del acompañamiento y simplemente de ofrecer seguridad. Que a veces no es necesario que entren a la acción de parar al agresor, sino que hacen a la mujer que se sienta más segura de salir a la calle y hacer su vida diaria. O sea, y disuade también, porque supongo que tendrán un cierto tamaño para poder generar un poquito de defensa o generar un poquito también de disuasión ante alguien, ¿no? Sí, para los perros de protección se utilizan perros con unas características físicas determinadas. Efectivamente, no van a poner un caniche. Un chihuahua. Un chihuahua tampoco. Sí, se buscan ciertas características físicas y pues una corpulencia, ¿no? Que, uh-huh. que imponga con su aspecto físico. Y bueno, esos son un poquito los perros de protección que tienen esa parte de ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género. Ahí está, por ejemplo, la Fundación Mariscal, que es muy conocida, y también está una asociación que se llama SCAN, también es muy conocida. Son fundación y asociación que entrenan a estos perros y los ceden, no sé si es de manera gratuita, creo que sí, por lo menos la de Mariscal sí que lo es. Se le dan los perros de forma gratuita a mujeres que lo necesitan. Pero, por desgracia, no hay perros suficientes para todas las mujeres, no está muy extendido. De hecho, no hace mucho tiempo también se entró un poco en polémica sobre estos perros y dárselos a las mujeres, si no. También hay que evaluar si la mujer en concreto está capacitada para manejar al perro. Hay muchas mujeres que pueden utilizar el perro para fines diferentes, entonces bueno, entiendo que también pasan una prueba, un examen, para saber si pueden acceder a este tipo de servicio. Como curiosidad, los perros, si la mujer se queda bloqueada frente a una agresión, también saben, por la manera de agarrar la mujer del arnés o de la correa, cuando tienen que defender. O sea, si la mujer se queda inmóvil, digamos, también saben, tienen un mecanismo. Esto es como, no sé el nombre exactamente, pero cuando tienen una orden de alejamiento que se ponen como las pulseras o las tobilleras, al final es una versión mejorada, ¿no? Digamos que al final, cuando tienes una pulsera, salta el aviso a la policía cuando uh-huh. entra dentro de X radio de distancia. Sí, sí, sí. Y esto al final es que la policía ya está allí, por entenderlo de otra manera. No es la policía. Que la solución ya está en ese propio... Inmediata. Y aunque sea solo un factor intimidante y no tenga por qué ser, obviamente, una agresión, aunque entiendo que que algunos de ellos estarán preparados para la agresión si fuese... Sí, para repeler. Si fuese el caso, o sea, te lo piensas dos veces, ¿no? Agredir a alguien que va con un perro que te puede destrozar en tres segundos... Sí, es una forma de disuadir. Lo de las pulseras, pues es otra cosa que tampoco se está utilizando. Esto de los perros parece muy útil y muy beneficioso, pero estas mujeres tienen muchísimos problemas para acceder a los sitios, por ejemplo, a un centro comercial o al transporte público, o bueno, no está muy extendido y no se les admite. Y cuando un perro, por ejemplo, un típico golden o perros de asistencia, que son, por ejemplo, de la ONCE y están siendo entrenados, ¿a esos perros sí se les permite entrar a, digamos, a todos los sitios porque es un perro que está siendo entrenado? Sí, tiene mucha más puerta abierta. Aquí lo que comenta Ainhoa es que debería haber una equiparación entre un perro de asistencia y protección a una persona con discapacidad o a una mujer víctima de violencia de género, una equiparación. Justo por ahí va un poquito lo que estaba comentando al final. Es un perro necesario las 24 horas, por decirlo así, sobre todo cuando sales a la calle puede haber un encuentro no deseado. Me parece poco lógico, ¿no? Que por un caso sí y en otro ya, no. Ya, porque siendo el perro al final con el fin de proteger, ayudar o con un fin real. Por mi experiencia laboral en ambos ámbitos, te diré que el tema de la ayuda a la discapacidad tiene mucho más recorrido y está más aceptado políticamente también, porque cuando tú decías lo de las pulseras, hubo una época que gobernaba otro gobierno que se compraron esas pulseras anteriormente y no se utilizaron cuando un gobierno entró posteriormente. No queremos introducir el factor político, pero influye aquí. A verlo, ahí lo. Entonces, este programa y este contenido es un pasito en normalizar el que una mujer lleve a un animal de protección. Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona invidente. Y ver la dualidad, pero ¿qué pasaba en la pandemia? Un padre o una madre acompañaba a un peque y la gente silbaba desde los balcones y luego resultaba que la mayor parte de ellos eran autistas y hubo que ponerlo en conocimiento. O sea que la población enseguida que parece que alguien tiene una ventaja respecto a la que yo tengo, salvo que pobre es ciego, pero lo demás, claro, no va a llevar la mujer una tarjeta que diga soy víctima de violencia de género. A lo mejor... Claro, también habría que entrar luego ya eso sería legalmente, si el perro debería ir señalizado de alguna manera, ¿sabes? Eso los perros claro. suelen ir señalizados y no hay ningún problema. Lo que hay es mucho desconocimiento y que no está muy extendido, pero yo pienso que estamos avanzando un poco en este aspecto y que poco a poco se van viendo los beneficios que hay al trabajar con los perros. Yo confío en que se extienda. Sí, el problema principal es no es que haya pocos perros, es que hay demasiadas situaciones de violencia de género. Sí. Estoy seguro que si el tema de los perros de protección y defensa hubiesen estado ya más incorporado, muchas mujeres han sido asesinadas en esos momentos de tengo la orden, pero se traspasa esa orden y ahí se ejecuta el asesinato, ahí se hubiese evitado. Y evitar muertes es lo que tiene que hacer el Estado. Efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Pero sí, lo que comentáis, hablando de ello, se da a conocer. Y bueno, en Change.org, que ya sabéis la plataforma esta que suben... Para las firmas. Peticiones. Peticiones, eso. Pues ahí me consta que hay por ahí alguna petición al respecto sobre estos perros. Busca la ala y pásala y así la firmamos. Vale, me parece bien. Pues pasamos a los perros de asistencia. Perdón, ¿asistimos o ponemos una cancioncita? ¿Qué te parece? ¿Asistimos? Todavía me queda, ¿eh? Sí, pues asistencia, asistimos. Venga, asistimos. Asistencia y luego ya metemos canción. Dando la asistencia. Los perros de asistencia para mujeres en este caso son los mismos, son los perros de protección, pero también se pueden utilizar, como hemos hablado, para las personas o las mujeres con discapacidad. Porque las mujeres, cuando tienen discapacidad, son doblemente discriminadas por ser mujer y por tener discapacidad. Entonces, el contar con un perro de asistencia les da mucha independencia y eso hace que se reduzca en cierta medida la violencia que se puede ejercer sobre las mujeres con algún tipo de discapacidad. Tendemos a infantilizar a las mujeres que tienen alguna discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual, y se cometen muchas discriminaciones y mucha violencia hacia ellas. Entonces, tener esta oportunidad de poder ser más independiente, subirle la autoestima, porque los perros de asistencia al final también es un apoyo emocional, es súper importante y muy útil. Sí, el tema de la autoestima, perdona, lógicamente la persona, ya tenga o no una discapacidad, es consciente de que el perro, al vivir con ella, depende de ella. Con lo cual, aunque ese perro esté ejerciendo labores de protección, defensa, a la vez esa persona, cuando es consciente de que ese perro es parte de la familia y le están teniendo, lógicamente, la manutención y otras necesidades, pues también te da ese punto de autoestima que tú comentabas, ¿no? Efectivamente, se trabaja mucho el que la persona que normalmente es cuidada pase a ser el cuidador. Entonces esto, pues sí, aumenta mucho la autoestima de las mujeres. Algunos ejemplos de perros de asistencia, pues son los que ayudan a la movilidad, por ejemplo, de mujeres en sillas de ruedas, pues para coger objetos del suelo, por ejemplo. También están los perros guías, que son los que guían a las personas invidentes. Perros anclas, por ejemplo, que son menos conocidos, que son para las personas que tienen TEA, que es trastorno del espectro autista, porque muchas veces, sobre todo cuando son niñas o niños, tienden a correr sin saber por dónde están corriendo realmente. Entonces existen unos perros de asistencia que hacen la labor de ancla y cuando la persona o el niño tiende a salir corriendo, ¡boom!, se echa al suelo y frena. Entonces, pues ahí pues le da tiempo a algún familiar o a alguna persona, ¿no?, a acercarse e intentar calmar o poner por lo menos a la persona en un lugar seguro. También están los que alertan pues del nivel de glucosa, de ataques epilépticos y bueno, no sé si hay más, seguro que hay más. ¿Que alertan antes de que suceda el ataque? Eso es. O sea, que lo perciben. Sí. ¿Como un terremoto o algo así? Sí, porque las personas, digamos que así hablando coloquialmente, ¿no? Sueltan determinadas sustancias, dependiendo de si tenemos una enfermedad, de nuestro estado de ánimo incluso. Entonces, cuando le van a dar, por ejemplo, una bajada, una subida de azúcar, el perro lo detecta antes por el nivel de sustancias que hay en el cuerpo. Y cuando va a dar un ataque epiléptico, lo mismo. Están entrenados para detectar con el olfato que va a suceder eso. Entonces, ponen en sobreaviso. Y, pues, por ejemplo, para las personas que le dan ataques epilépticos, ponerse en un lugar donde no se haga daño. O no sé si se pueden tomar alguna medicación antes para prevenirlo, lo que sea. ¿Cómo se entrenan? O sea, ¿cómo se entrena que un perro detecte que a una persona le va a dar un ataque epiléptico? No estoy especializada en eso, pero sí que sé lo básico. Pues se entrena siempre mediante el juego, y desde que son muy cachorros los perretes, lógicamente en los laboratorios se crean esos olores, esas sustancias, y entonces juegas con el perro como al tema de los vasos, por ejemplo, que pones tres vasos y en uno escondes un premio, pues esto es igual, pero escondes un olor. Entonces cuando encuentra el olor que tú quieres que encuentre, le premias. Y eso, bueno, pues se va dificultando y luego pues se va cambiando el recipiente para que no esté condicionado a que siempre sea un vaso de plástico, pues se va envolviendo en albal, envolviendo en ropa, escondiéndolo en diferentes sitios. Al final el perro con lo que se queda es que generaliza que siempre que encuentra ese olor se le premia. De tal forma que cuando él luego en su vida de asistencia encuentre ese olor, va a dar la señal para recibir el premio, básicamente. O sea, para el perro es un juego. Y sí, es lógico, es un juego sencillo y tiene mucha lógica. La claro. cuestión es afinar con el tema laboratorio y demás, incluso sí. a lo mejor hasta ataques de... esquizofrénicos. Igual hasta ahí podrían llegar. Sí, seguramente, no lo tengo mirado eso, no lo sé, pero seguramente sí. Y el tema de pues de los perros detectores, de drogas, de explosivos, todo eso se trabaja igual. Y de COVID, también. De COVID, también. De dinero. Virus. De dinero, dinero también. Sí, no. sí. Hablaron también del cáncer. O sea, sí. Y siendo estos, sobre todo yendo a un perro de que vive con una persona, por ejemplo, que tiene ataques epilépticos, este perro, al considerarlo como un juego, digamos que también tiene su jubilación, entendiendo un poco, encuadrándolo en la conversación que estamos teniendo, como... Es un perro de asistencia, claro. Sí, o sea que entonces también el periodo este de 5 o 6 años, a pesar de entender eso como un juego y no ser una... A ver, en realidad, todos los perros de asistencia, de intervención, son perros que se han entrenado a través del juego, o por lo menos lo que yo he estudiado se hace a través del juego siempre para el perro. Sí, no, sí, eso por ejemplo con los de detectores de explosivos, por ejemplo, de los aeropuertos, y se ve que premian siempre con, siempre llevan como una pelota o algo que al perro le motive, claro. y siempre le, cuando acaban de buscar, le... Tú lo que quieres decir es que como es un juego pueden no jubilarse, ¿no? No, digo, a lo mejor como es un juego, pues... Ya, pero tienen que estar con la atención predispuesto a ese tema. Lo que me refería es como, por ejemplo, un perro que está trabajando con una persona invidente, pues está claro que siempre tiene que estar prácticamente bajo la alerta, pero un perro que detecta ataques epilépticos... No sabía si al ser algo puntual y no ser algo continuo, no sabía si... Yeah. Pues no te lo puedo confirmar 100%, no sé. Pero creo que sí que también se jubila. A lo mejor también tienen que estar siempre alerta porque eso pueda pasar. No sé, bueno, estoy tirando aquí. Está bien. Está bien dejarlo ahí tirado para saberlo, porque no es lo mismo dedicarse a un tema que tienes que estar siempre y a otro que sucede un episodio de vez en cuando. Claro, o sea, los perros de detección que utiliza la policía son perros que tienen un mecanismo de activación para ponerse en búsqueda de ese olor. No están constantemente pendientes de oler, sino que tienen como una especie de ritual que el perro sabe cuándo tiene que iniciar el trabajo de búsqueda. Imagínate un perro que tiene que estar 6 horas en un aeropuerto, no está 6 horas buscando un olor, claro, continuamente, se volvería loco. Sino que su guía le indica cuándo empezar a buscar. Ajá. O sea, tienen una forma de decirle al perro que iniciamos a buscar. Por el lado contrario, los perros de asistencia que se dedican, por ejemplo, a detectar por los ataques epilépticos, están alerta pues las 24 horas, volvemos a lo mismo. Claro, en ese aeropuerto, cuando llega la maleta de Colombia, si al perro no le han dicho actívate, esa vez yo Juan Francisco pasa sin que le vean, ¿no? Claro, sin que le huelan, ¿no? Hasta que el otro diga... Ahora, y ahí ya, yo ya pasé. Ahí está la cosa, que es verdad que muchos perros señalan, aunque no estén dentro de, digamos, del trabajo, señalan, porque han aprendido que después viene una recompensa. En la hora del bocadillo, ¿sí? Dice, aquel. Claro. Sí, y volviendo a los perros de que detectan ataques epilépticos, no tengo muy claro si es a través de las sustancias o demás, pero he recordado que se trabaja también simulando los movimientos que hacen las personas cuando están sufriendo un ataque epiléptico. Y me estoy acordando de que hay una serie en Netflix, son como capítulos independientes que van de perros de asistencia. Hablan de perros de asistencia y en concreto hay un capítulo que hablan de un perro que están preparando y que se lo van a dar a una familia que su hija tiene ataques epilépticos. Está muy interesante, muy guay. Amigos caninos.

Y Ainhoa y Jaime, la verdad que estaba interesantísimo el debate, y cuando he llegado aquí, pues más todavía, en directo, pero muy, decíamos, comentábamos eso, que es muy, muy interesante el programa de hoy para personas. En este caso el programa empezó por las mujeres, pero en general personas que puedan necesitar de cualquier servicio esto y que no tengan ni idea, ¿no?, de que puede ayudarles mucho tener un perro y según qué perro, ¿no? Sí, claro, tienen que ser perros preparados. Bueno, que yo he llegado y además te he oído decir que hoy es menos, que es más didáctico el programa y menos debate, entonces tampoco quiero meter mucha ventaja. Estamos preguntando mucho. Está muy interesante. Estamos preguntando mucho. Sí, que sí, coste, eso siempre. Ah, pero está bien, está bien. Pues queda hablar de los perros de intervención, que bueno, seguramente haya metido la pata en alguna cosa de las que he dicho anteriormente, porque no es mi ámbito, pero los perros de intervención, pues sí es mi ámbito, que me saca del título hace nada y menos. ¿Qué título, por cierto, concretamente? Técnica en intervenciones asistidas con animales. Claro, así aparece ahora, apareces en el Instagram, aparte de KDA entrenador, y aparece un poquito esa otra... Eso es, tengo puesto educadora y técnica en IA. Pues esto va a ser impresionante. Es que no paro. Ya te veo. Los perretes lo que hacen, como hemos dicho antes, es que trabajan un tiempo determinado, viven con el guía, que pues en este caso soy yo la guía y Siva es la perra de intervención, y nos desplazamos al lugar que sea necesario. Hay varias ramas de intervenir. Puede ser en el ámbito terapéutico, en el ámbito de la educación o simplemente por ocio. En el terapéutico y en el de educación, pues es que yo me desplazo con la perra pues a un instituto o a un colegio o a una consulta de logopeda, psicóloga, cualquier rama que hagan terapia, y ayudamos a que pues se expresen mejor las personas, a que colaboren más, que sean más participativas. Los perros son motivadores. Lo que hacemos es que enfocamos un poco lo que es la sesión en el perro, en la perra en este caso, para quitar un poco de protagonismo a la persona, y de esa forma es más fácil pues hablar, expresar sentimientos, sentirse más valorada, ¿no? Sentirse que esa persona está ayudando al perro. Por ejemplo, alguna actividad que he hecho recientemente, por ejemplo, vamos a hacer galletas para la perra, porque a la perra le encanta comer y le gustan mucho estas galletas, y vamos a hacerlas. Entonces ahí estamos trabajando con una persona, una actividad de la vida diaria como es cocinar, seguir una receta, y el fin es dárselo a la perra. El motivador, el hilo conductor de la actividad es el perro, el foco en el perro, pero realmente estamos trabajando con la persona, entre comillas, sin que se dé cuenta. Pero perdona, ¿estás hablando de personas con alguna discapacidad o personas en general, o para aumentar un poco la empatía con los animales, o cuál es un poco el objetivo? En este caso concreto sí que era una chica con discapacidad intelectual, pero también se puede hacer con personas que no tienen ninguna discapacidad. Sí, o que tengan problemas mentales simplemente, ¿no? Cualquier tipo de comportamiento, o sea, no hablo de autismo, pero una depresión, por ejemplo. Sí, que tengan una depresión, eso, o que tengan, lo que sé, tendencias suicidas a lo mejor, sí. Que es algo que, por ejemplo, se hablaba hace poco en los medios, que no se trata para nada, ¿no? Es como hablar del suicidio, es como no se puede hablar, y de hecho es muy difícil que un médico te atienda por esa razón, ¿no? Es como, bueno, que ya tiene que ser un psiquiatra y tal, pero o sea, que es... Sí. Entonces supongo que es un poco para ese tipo de personas también, ¿no? Sí, por la rama de la educación y de la terapia, sí, se puede trabajar con cualquier persona, tenga la edad que tenga, y es que nos involucramos un poco pues en el proceso que esté llevando. Como os he dicho antes, pues por ejemplo también en una clínica dental para los niños que se ponen más nerviosos, para que estén más tranquilos, porque los perros, está comprobado científicamente, bajan las pulsaciones de las personas. Entonces si tú pones a un perro tumbado encima de un niño en la silla esta del dentista, que a todos nos da un poco de pánico, ¿no? O a personas que tengan miedo a ir al dentista, pues ayuda a tranquilizar, a que estén más quietos, estén más centrados en el perro, en acariciarle, y lo llevan mejor. Entonces, en el ámbito de las mujeres víctimas de violencia de género, por un lado, se puede trabajar mucho el tema de, pues, de la depresión, de mejorar su autoestima. Muchas mujeres, por ejemplo, les cuesta salir a la calle. Entonces, las mujeres que no tienen acceso a un perro de protección, sí que pueden acceder a lo mejor a una terapia con perros de asistencia, y entonces consiste en ir a pasear con perro, ¿no? O a lo mejor no puede pasear, pero el hecho de intentar salir a la calle porque el perro, porque le gusta el perro, ¿no? Siempre eso, poniendo el foco en el perro. Una pregunta, para que no se me vaya. ¿En esos momentos siempre tienes que estar presente tú? Sí. ¿O puede ser que como también puedes trabajar con varios perros, ¿no? O perras, y que ya llegue un momento que la relación entre esa persona y el perro ya puedas apartarte un poco? Y te digo porque no puedes estar en todos los sitios al mismo tiempo, a lo mejor, ¿no? Te digo que llegue un momento que el perro tenga cierta independencia ya. No, son este tipo de intervenciones siempre se hace con un perro en concreto. O sea, yo trabajo con mi perra. Uh-huh. Y siempre voy a trabajar con mi perra. Vale. Lo ideal es que cada profesional tenga dos perros, por lo menos. Uh-huh. Por si uno está mal, o que puedas trabajar con el otro, o que tengan diferentes tamaños, por si a alguna persona le da mucho miedo los perros grandes, que tengas uno pequeñito. Pero siempre tú, o sea, que no podrías siempre tener yo a varios perros trabajando a la vez y tú no estar presente, ¿no? No. Digamos que no son perros preparados específicamente como los perros de asistencia, que es que detectan un olor y entran en trabajo, sino que son perros que tienen otra preparación, pero no tan específica. Entonces tiene que estar siempre la persona técnica, que en este caso pues sería yo, para guiar todo el rato. En los casos de terapia y de educación, trabajaría de la mano del profesional, pues del profe o del psicólogo, siempre de la mano. O sea, ellos marcan los objetivos de la sesión o del proceso, y yo voy para motivar a que la gente quiera hacer las cosas que se proponen en la sesión, ¿vale? Para motivar, para mejorar más rápido quizás también. Digamos que hay como tres patas, y o sea, está la parte del terapeuta o la terapeuta, luego aparte de la persona profesional, el tema de canino, la técnica y el perro. Y la persona que recibe la sesión, sí. Voy un poco más en la práctica, porque los terapeutas y las terapeutas están realmente preparadas para sesiones para este tipo de sesiones en las que hay un perro o una perra, o es la guía la que guía más la sesión. Es que no sé si se está entendiendo un poco. Sí, te estoy entendiendo. El terapeuta no tiene por qué saber nada de perros, ni hacer nada con el perro, ni nada. Por eso tengo que estar yo siempre en la sesión. Es verdad que muchas veces son los terapeutas o los profesores los que se ausentan de la sesión y te dejan un poco el marrón a ti como técnica, ¿no? De llevar para adelante la sesión. Pero el centro o el profesional me tiene que decir qué objetivos queremos alcanzar y contarme un poco el perfil que tienen las usuarias y los usuarios. No, porque hay una planificación detrás de la sesión. Eso es. O sea, hay una planificación previa. Y en teoría debe haber una reunión posterior en la que se evalúen los avances que se han hecho en esa sesión. Muchas veces, por ejemplo, personas con depresión que no quieren hacer nada en las actividades que se le proponen en su terapia. Le proponen dibujar, no quiere. Vamos a bailar, no quiere. Todo el rato con negativa, negativa, negativa. Entra el perro en acción, y como es el perro el hilo conductor, y ponemos el foco en él, pues ya como que se anima más. Vamos a hacer un collar de cuentas para ponérselo a la perra, porque es que a ella le encantan los collares. O sea que eso funciona como una motivación por encima de lo que esa persona a nivel humano está acostumbrada a recibir, ¿no? Exacto. Venga, alégrate, que te tienes que las mismas mierdas de siempre. Exacto. ¿No? Hombre, entiendo que la persona terapeuta no le dice. No, ya lo sé, pero quiero decir que es un incentivo nuevo. Lo que pasa es que necesita cierta sensibilización para que lo que es el cuerpo técnico admita que la inclusión de perros es una alternativa viable. Poco por lo que comentas, tal vez sea hacerle ver a la persona que está recibiendo la sesión que el animal necesita de ella. Exacto, muchas veces es dejar de enfocarnos en el problema de la persona y trasladar necesidades al perro Y entonces esa persona se siente más útil, se siente más... Claro, yo lo he dicho un poquito por todo lo que comentabas. A mí, así como a primer bote, me parece un poco absurdo que a un perro le guste que le pongan un collar de cuentas. Entiendo que es el motivo, que eso lo que hace es que la persona se motive en decir, oye, que al perro le gusta, el perro me necesita. Voy a hacerlo porque me necesita y al final ya has conseguido... A ver, he puesto el ejemplo de collar de cuentas, pero... Tal vez sea el más básico que haya, pero... Por ejemplo, para trabajar con personas con discapacidad y trabajar las tareas de la vida diaria, que es un ejercicio que se hace mucho en sus terapias, pues que aprendan o recordarles cómo hay que cepillarse, cómo hay que lavarse los dientes o... Sí, cocinar de todo. Cocinar, ¿no? Vale, pues utilizamos a la perra. Uy, hoy es que hemos ido al parque, la perra se ha ensuciado, que no veas. Vamos a cepillarla, para dejarla bonita, por ejemplo. No, dependiendo del colectivo con el que trabajes, también justo así te lo propondrás. Te lo he dicho porque me parecería algo como muy muy básico, pero que yo creo que hace entender bastante lo que el objetivo de una sesión. Porque a lo mejor, claro, si lo piensas con comida, pues yo... Hasta a mí me dices, vamos a hacer una galleta que le vamos a dar a la perra que le gusta mucho. Y yo digo, me encaja. Ahora, el collar de cuentas me encaja menos. Entonces ya empiezo a entender un poco de qué, cómo, claro, de qué va la sesión. Dependiendo de con quién trabajes. Luego, que me desviáis del tema. Yo lo que quería hablar de la... Pero si, tenías que estar acostumbrada. No, callaros. Tenías que estar acostumbrada a esta... Un poco de pausa. Sigamos por el río que nos lleva. Mira cómo Pedro que ha aplicado, que no dice ni mu. Estaba vigilando los controles. Relacionado con el tema de la igualdad de género, también es muy útil trabajar con perros de intervención en coles e institutos para dar charlas sobre los roles de género, por ejemplo. También se puede ir a cárceles, programas de reinserción, con hombres que hayan maltratado, por ejemplo. ¿Y cómo lo encajas? O sea, se me está haciendo difícil ver cómo encajas una sesión con un perro o una perra y enseñar los roles de género en un instituto, por ejemplo. No lo he trabajado, tendría que darle una vuelta, pero en un curso que hice de promoción de igualdad de género hicimos una actividad que a mí me gustó mucho, era muy simple, en la que en unos papeles enormes dibujamos la silueta de una chica y la silueta de un hombre, ¿no? De un chico, entre comillas, porque la silueta, más o menos, si te tumbas tú boca arriba, somos bastante similares. Más o menos. Y ahí pues teníamos que ir poniendo qué atributos se le asociaba a Pepita y cuáles a Pepito. Y también la tenían que vestir. La tenían que saber cómo vestíamos a una mujer y cómo vestíamos a un hombre, solo porque nos habían dicho que se llamaba Pepita y Pepito. Y luego pues se hace un análisis de por qué hemos puesto a la chica una minifalda, o porque le hemos puesto un escote y al hombre no, porque a la mujer va con pelo largo y el hombre no, y todo eso da para hablar mucho sobre los roles de género. Y esto se podría también hacer con perros. Por ejemplo, se puede llevar dos perros y decirles que uno es macho y que la otra es hembra, y que le pongan ropa que tú lleves, ¿no? Como para disfrazarles, entre comillas. Para no haberlo pensado, salió bastante bien del paso. Gracias. Sí, porque sabía que iba a pillar un poco la pregunta, pero ha salido muy bien. A mí me hubiera tumbado. No, porque que hubiese el perro ahí al lado mientras tú das una charla. Yo he dado muchas charlas de esas y yo ahora mismo no, lo estaba pensando. Claro. Digo, haber llevado un perro o no, creo que no hubiese ayudado mucho a las charlas que yo he dado. ¿Y a ti sobre... te hubiera ayudado en alguna de las charlas? El llevar un perro. Pues, bueno, no sé, o a lo mejor a ver, hubiese generado a lo mejor demasiada desorientación de lo que yo les estaba contando y más atención hacia el perro en gente de instituto y demás, porque yo no tenía la técnica de cómo incorporar al perro en esas charlas, sino que le llevaba, claro, como de compañero, y digo, tú estás quieto hasta que yo acabe. Claro. La idea es transmitir esa información a través del perro. Bueno, entonces, claro. Es verdad que el incluir este elemento poco habitual hace que la gente esté mucho más atenta a lo que estás contando, a tu actividad, a lo que propones. Y luego también es que tiene un componente así sorpresa. De hecho, los perros de asistencia no se utilizan con la misma persona durante todos los días de la semana, sino que a lo mejor se hace un día a la semana para no crear rutina, sino es un elemento que rompe la rutina, entonces boom, pone el foco y llama mucho la atención. Y bueno, es muy guay, la verdad. Bueno, yo creo que... No ha estado mal de momento, sí, no todavía hay más. Pero estamos digiriendo todavía toda esta información que nos has dado, tela, ¿eh? Me queda lo del el ámbito del ocio, que bueno, es un poco lo mismo, los beneficios son similares, lo único que no estamos en colaboración con profesional terapéutico o de la educación. Simplemente son actividades de ocio que también lo puede hacer cualquier persona y se trabajan pues muchos valores y muchas actividades de la vida cotidiana. Están muy guay. Os animo a que si tenéis la oportunidad participéis porque están muy guay estas actividades. Ahí no hay, en el tema de ocio. ¿Qué opinas sobre el tema ese de las gincanas de los perros que hacen recorridos y a ver quién tarda menos y todos esos rollos? Agility. Se llama agility. Es un deporte canino. Hay un deporte. Sí, hay varios deportes caninos. No, yo no tengo ninguna opinión, tampoco los veo, ni tengo un canal de pago que haya contratado eso para da, ver eso, no sé. Eso da para un programa, ¿no? Los deportes. Igual lo deja, mira, pues hemos dejado abierto aquí y lo dejamos melón, ahí en el... No opines. Prepáratelo para otra vez. Deportes con caninos. Vale. ¿Olímpico? Lo dejamos ahí en pregunta. Bueno, y ya por último, y ya os dejo tranquilos con vuestro programa. Bueno. Quería... que hablamos algo interesante. Este es nuestro programa mientras tú lo estás haciendo. Sí. Luego vendrán las cosas de siempre. Quería aprovechar para... Hay gente que ya me conoce y sabe que colaboro en una protectora que se llama Dog Horse City, que está en Toledo. Tienen mogollón de perretes, no sé si a lo mejor alrededor de 300 o así. Y pues quería aprovechar hoy para presentaros a un perrete que lo está pasando realmente mal en la prote. A ver si, oye, alguien nos está escuchando y le puede acoger o adoptar. Se llama Milbo, ya subiré alguna foto al Instagram luego para que le conozcáis. Le rescataron hace un añito, más o menos, un año y poco. Bueno, su rescate fue un poco apoteósico, el perro estaba desnutrido, entró en pánico, saltó un muro muy grande, la caída fue más grande todavía y le rescataron enfermito también con leishmania, que por cierto la leishmania no es una enfermedad letal, si se cura si se trata, se transmite por la picadura de un mosquito. Uh-huh. Está en tratamiento, o sea que la leishmania, porque tenga leishmania un perro no pasa nada, hace vida normal. Solamente hay que darle la medicación correspondiente y ya está. Es un perrete que tiene muchísimo, muchísimo miedo y en la protectora esto se ve incrementado. La falta de contacto con las personas, porque sí tiene contacto, pero no de forma habitual y como debería ser. Entonces esto se acrecenta. La enfermedad pues también empeora porque están allí pues a la intemperie. Si hace frío, pasan frío. Si hace calor, calor. Si llueve, pues están empapados durante días. Y en una casita mejora muy rápido. Estuvo acogido 7 días, una semanita, y mejoró muchísimo, tanto el miedo como físicamente de su enfermedad. O sea que por eso sabemos que yéndose a una casita mejoraría muy, muy rápido. Tiene unos 3 años, o eso creemos, aunque está bastante desmejoradillo por lo que os he contado, por la vida que ha llevado tan dura desde tan cachorrete. Y qué más deciros, pues eso, que necesita una casita para sentirse seguro, donde le den mucha tranquilidad. Su compañera perfecta de vida sería otra perrita, pero que fuese segura de carácter, que no fuese también miedosa, porque si no se retroalimentan ahí el miedo, y no llevaría muy bien vivir en ciudad, tendría que ser un poco a las afueras o en zona de campito, que le gusta más. Aunque es escapista y hay que tener un poquito de cuidado que... Como Houdini. Que es estratega ahí, es estratega. Milbo, ¿no? Milbo se llama, sí, Milbo. Sí, sí, sí. Milbo Houdini. Y bueno, debajo de esa capa de miedo que tiene encima, es un perrete súper curioso, muy analítico, súper inteligente y muy mimoso también cuando coge confianza, le cuesta un poquito... Y con latas húmedas de pescado, lo tienes en el bote. Bien, bien, esta microsección dentro de la sección, ¿no? Sí. De presentarnos a un animal que está deseando salir de esa protectora para incorporarse a la vida más convencional. Sí, a ver si hay suerte. Bueno, chicos, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti y muchas gracias también a Jaime por estar aquí. Por estar con las preguntas puntillosas. Y vamos a terminar con una canción de Juanito Macandé, que también está dedicada a los perros, y me parece que también está dedicado al perro del Canijo de Jerez, los dos. Aquí interactúan los dos, cada uno con su perro. Ahí está, pues se llama Churrete y Ringo. Gracias. Gracias, Ainhoa, y hasta el mes que viene. Hasta abril. Hasta abril. Hasta abril. Lunes, acordado. A ver si vais a venir un martes y hay otro programa. Vale. Y nos quitan a esta colaboración tan interesante. No. No. Me la apunto. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Llevo un tiempo que no te veo y rolo soy, me pongo a pensar. Tu hocico negro y tu blanco pelo y esa manera que tienes de andar. Aunque no la pregunto a mí, yo sé que a gusto tú tienes que estar. Vestiré en manos de una persona bastante especial, amigo fiel y hasta el final. Y a tu reencuentro volveré a volar, siempre en mi pie, y al despertar ando impaciente por tu regresar. Por eso cuando vuelva buscaremos perras en los parques, miraremos todas las esquinas, correremos como nunca nadie, buscaremos solo caca final. Ah, buscaremos solo caca final. Corazón de algodón y oreja de lobo fiero, cicatriz en la pata por sus ganas de volar. Nunca se da cuenta que tan solo un perro, porque come pescado y se baña en el mar. Y Ringo es perro fiel y de los gatos va siempre detrás. Aullará hasta el final a las sirenas que suelen pasar. Va sin collar, no sabe morder, la esquina la tiene marcada. De mi jardín es el guardián, siempre alerta a lo que pueda pasar. Por eso cuando vuelva buscaremos perras en los parques, mearemos toda la esquina, correremos como nunca nadie, buscaremos solo caca fina. Yeah, yeah, buscaremos caca fina. Solo caca final. Oh yeah. This is Monday night, gold people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 107.5. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Qué asqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Como hemos dicho al principio del programa, había cosas que se nos quedaron fuera la semana pasada, con la entrevista tan larga y tan amena que tuvimos. Vamos a poner hoy, el disco del mes no lo pudimos poner la semana pasada, y hoy vamos a poner dos canciones. El disco del mes es de Mariola Membrives. Como ya sabéis, quien nos habéis seguido durante este mes, y tenemos una deuda con ella, así que será por partida doble. Hemos puesto algunos temas interesantes de esta cantante y compositora, que ha grabado un videoclip muy, muy guapo, Las Guardianas, en el desierto de Tabernas y en la zona de la playa del Mónsul, que también, si no la conocéis, podéis visitarla porque es una maravilla. El disco es La Babilonia, y aquí le estamos dando un buen repaso. Ha sido compuesto en el año 2021. Nos llamaba la atención es la diversidad de temáticas, de ritmos, de palos, por así decirlo, porque le hace a todo. La verdad que sí, es muy difícil que alguna canción de este disco no te guste. Como vamos a poner dos y las vamos a poner seguidas, pues la vamos a anunciar, porque una trata sobre lo que va a acontecer dentro de 15 días, la saeta, que es la de Semana Santa. Vale. Luego, a continuación, va a sonar la canción Infierno. Vale, creía que ¿el lo... ¿El cielo? Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Creía que eso que va a suceder dentro de 15 días, como habíamos hablado que primero Infierno, digo, es lo que nos falta ya, del el volcán, la pandemia, la guerra y ya el infierno. No, vamos a empezar con la saeta y luego, para terminar este doblete de esta gran artista, Infierno. Un silencio de niño en su cuna de tierra me sienta. Thank you. siento porque me atraganto de verdad. No va parda que quiere volar. Mi barriga está llena de puñaladas, mis manos cansadas de tanto apretar. Ya no quiero más, quiero cantar. Ya no quiero buscar nada más. En vuestros ojos no está la verdad. Ya no quiero daros. Vamos a continuar poniendo música de mujeres en este mes de marzo y vamos a ir con una mujer que va a estar el próximo día 7 de mayo actuando aquí en Madrid en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Ella es Amparanoia, está viviendo en Cataluña y me parece que solamente vendrá a hacer el concierto a Madrid. No la tendremos por aquí y... Bueno, estamos a ver si podemos hablar con ella antes del concierto en directo. Y vamos a poner un tema de ella, no de su último trabajo, porque no lo tenemos físicamente. Y vamos a poner el tema Somos Viento.

corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se lo buscó, se quemó, oh, oh, se quemó. Se quemó, pero nosotros, por suerte, no nos quemamos, pero sí nos implicamos en recordaros esa cuña que hemos puesto sobre el segundo encuentro internacional de la persecución de brujas que han localizado las compis en Madrid. Hicieron uno primero, creo recordar, que en Pamplona, internacional, en el que acudieron pues expertas y expertos de todo el mundo, hablando sobre este tema, que es bastante preocupante el hecho de que cuando eres diferente a la norma, si eres mujer y además tienes remedios para ciertas cosas y dolencias en épocas anteriores, directamente ya eres bruja. Entonces, bueno, pues ese segundo encuentro va a volver a insistir en estos aspectos para abrir un poquito los ojos a la gente en el que ser alternativo no significa ser peor, por supuesto, y que brujas no es un despectivo en ningún momento. Y acabamos de escuchar a la otra con Se quemó. Llegamos a esa sección en la que nos acordamos, en primer lugar, de esas personas, músicos, que cumplen años hoy. Siempre intentamos que todos los que traemos estén vivos para felicitarles en su cumpleaños. Pero esto no siempre es fácil porque bastante gente de la música, del rock y el blues, pues buena, ya tiene su edad. En este caso, el fiambre es Dave Greenfield, que nació en 1949, que era el teclista del Strangler. Murió en 2020. Pero tenemos a dos con más de 70 años vivos, a los que hoy les felicitamos desde las ondas de Agora Sol Radio y Radio Vallecas. Uno de ellos nació en 1943 y tiene un nombre que posiblemente no lo identifiquéis, Evangelos Papatinousou, que es Vangelis, 78 años, felicidades. Y el otro es Bobby Kimball, el vocalista de Toto, que cumple hoy 74 años. Respecto a los temas que se editaron justamente un 29 de marzo de vete a saber qué año, y eso te lo decimos nosotros, y actuaciones singulares también, que es bueno traerlas, el 23 de marzo de 1993, los Kings, camino ya de la desaparición y ante la indiferencia general de su público, editan su irregular Fobia. En 1997, Burning, del que os vamos a poner un... Bueno, no tenemos... Ahora arreglamos este tema. Vamos a ir con... ¿Alguna vez? Sí. Si es Burning, te la cantamos. Sí. Pero no va a ser de las que más te sepas. ¿Qué hace una chica como tú? Sí, esa es una de ellas. No, en este caso reorientamos. Bien. Barning en 1997 actuó en Segovia, siendo la última vez que Pepe Risi, guitarrista, cantante y compositor, se subió al escenario, porque un mes después, en mayo, murió. Alguna vez os hemos comentado que hay artistas que tienen, no sé si será por que son supersticiosos o les gusta un día en concreto, publican el mismo día de diferentes años. Y esto le pasó a Prince. 2003, 2004 y 2009 publicó 4 discos el 29 de marzo de esos años. En 2003 publica C-Note, la nota Do. En 2004 publica Musicology y The Chocolate Invasion, dos discos en el mismo día. Y en 2009 su Lotus Flow 3R MPL Sound. 23 de marzo para Prince. Ahí habría que investigar por qué es una fecha tan significativa. En 2011, ya en 2011, lo que comentamos antes, sale a la venta el álbum Argan de Revolver, en el que Carlos Goñi se aproxima a músicas del norte de África en un trabajo interesante, valiente y arriesgado. Pero antes, en este tal día como hoy, tal frase como hoy es la que Rafa nos va a trasladar. Es verdad, menos mal que la tengo preparada. Espere, no, ya me gusta, bueno, cogerte viene, sorpresa. Viene del libro que ya lo hemos comentado alguna vez, el Accidents Polypoetics. Bueno, el libro es un grupo, un dúo de poetas, recitadores, performance, y que actúan en directo. Y de su edición Aforismos, Gargarismos y otros sismos, del capítulo de los casos de extraordinaria buena suerte, voy a leer uno breve, a ver si le pasa a alguien en quien estamos pensando todos estos días, oyendo la barbarie que está causando. Eva Gochanova se arrojó desde la cúpula del Kremlin y hasta los espiritistas de Stalin la dieron por muerta. No obstante, milagrosamente, aún tuvo tiempo de denunciar a 127 de sus camaradas y a un pastor alemán que, según afirmó, llevaba documentos secretos escondidos en una doble oreja hasta el Berlín Oeste. Tras lo cual murió feliz y pizpireta. Pues ahí queda. Frase contundente. Y larga. Larga y muy evocadora de lo que está sucediendo ahora. Ha incluido por ahí un perro. Bueno, no podríamos hacer comentarios al respecto. Y ahora ya, pues, agente secreto era. Sí, agente secreto. Os dejamos ya con el tema de Carlos Goñi, de su disco Argan, creo recordar que era Mi Sur, Mi Norte Apunta al Sur. Mi Norte Siempre Apunta al Sur. Casi, ¿eh? Casi, y sin mirarlo. Bueno, Carlos Goñi es, pero el disco es el cantante de Revolver. El disco era de Revolver. Pues ahí está, Carlos Goñi de Revolver, disco Argan, que sabéis que es un buen aceite. Mi Norte Apunta al Sur. Otra vez. Mi Norte Siempre Apunta al Sur. Vale, pues venga, siempre, siempre. Es que a mí no me apunta siempre, pero bueno, vamos a dejar que a él siempre le apunta. Napoleones de barrio, copias borrosas. Reyezuelos de calle, pura camorra. No somos los mismos que los de entonces, y mudamos de alma como de ropa. El misterio de la vida nos acojona, guiándonos hasta calles ciegas sin luz. Buscamos un norte de alguna forma, pero en mi brújula el norte siempre apunta al sur. Ay, ay, ay, ay, ya sé por qué. Mi norte siempre apunta al sur. Prefiero encender una luz a maldecir la oscuridad. Mi norte siempre apunta al sur. Mi

Vaya caña y vaya tralla que tiene Antonio Hernando, que era el que sonaba y era el invitado que íbamos a intentar tener hoy en esta segunda parte del programa, pero no ha podido venir por una razón de peso muy importante, porque su chica está a punto de salir de cuentas y probablemente venga al mundo un nuevo hijo de músico, que quién sabe luego a dónde le llevará esa música de su padre, Antonio Hernando, que está a punto de serlo. Nada, esperamos que le vaya todo muy bien. Y a Mary Moon también, por supuesto, Mary Moon. Y vamos con a anunciar que está en directo este jueves 31, terminando una gira que ha hecho por bastantes sitios, todo por La Mancha, Castilla, León, Asturias, Bilbao, muchísimos sitios. Y terminando esta gira, actúa este jueves en Madrid, en el Fan House, como decíamos, y recomendable concierto, ¿no? Por sí. Mis compis aquí que lo han visto. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues a ver qué versión ofrece en este concierto, porque nosotros cuando lo vimos en la presentación del Café Berlín, que fue la presentación de este disco, su último trabajo, La Liturgia Eléctrica, hizo una versión de Feel Good Man, pero no de los modernos Feel Good Man, sino de la época de Peter Green. La canción era Oh Well. Sí, la verdad que su música, bueno, pues ese soul, gospel, al final rock and roll, porque lo mezcla con música de Nueva Orleans también, con vientos, con no sé qué, sabemos qué banda va a llevar, suponemos que bastante, bastante amplia. La verdad que tiene ahí, no sé, destila mucha música de esa, ¿no? De los 70, 80, del rock and roll, de los Rolling, de los Black Crowes, de Dr. John, de Tom Waits, de muchos músicos así. Ahí estará el jueves 31 de marzo, actuando en el Fan House Antonio Hernando. Y ya casi cerrando, corriendo la cortinilla hoy del programa, vamos a escuchar a una mujer en representación de todas las mujeres que no han podido sonar este mes, pero que van a sonar el que viene, porque teníamos una lista tan amplia y tan ambiciosa que no nos ha dado de sí, además de comentar muchos temas que también se han quedado en el tintero, pero iremos sacando poquito a poco, aunque sea cuando llegue el baúl de los recuerdos. Y nos vamos con Janis Joplin, porque además si suena en vinilo suena mejor, ¿no, Juanpe? Y creo que hasta puedes presentar la canción, porque es un single de esos que te viene en español, así el título, o sea, directamente, ¿no? A 45. Edición nacional. A 45 RPM. Sí, sí, sí, sí. Pues no viene en español. No me digas. ¿No? ¿Y no te funciona la traductora? Bueno, pues vamos a poner la cara A o la cara B, ¿cuál quieres? La cara A de Janis Joplin, One Night Stand, una noche estando y resistiendo, Janis Joplin, en homenaje a todas esas mujeres de las que hemos hablado este mes y seguiremos hablando, por supuesto, en todos los programas de Música Casual. When I'm on the road, playing in a town. Well, you catch my eye and then you come on strong and try to make your play. Just because we love tonight, please don't you think it's gonna stay that way. Don't you know that you're nothing more than a one-night stay? Tomorrow I'll be on my way and you can catch me if you can. Wanna take me by the hand and play that game again. People wanna make some time with me. That's okay if the next day I can be free. Well, it's feeling good and you're the one I'm loving tonight. Well, don't you go and spoil it, babe, by trying to get yourself all uptight. Don't you know that you're nothing more than a one-night stay? I'll be on my way and you can catch me if you can. Again. Ya sabéis, esta es la sintonía del más de lo mismo. Y ahora los resultados. Os propusimos cuatro cantantes femeninas que tenían que ser activistas. Activistas en... Rockeras y activistas. Y aparecieron cuatro grandes. Cuatro grandes que han tenido... los resultados de la votación muy en vilo hasta el último momento. Al final se rezagó un poquito Patti Smith con su Rock and Roll Nigger con un 14%, que no está nada mal. En tercer lugar, Chrissie Hynde de Pretenders con su Middle of the Road con un 27%. Joan Jett and the Black Heart con Love Rock and Roll con 28%, o sea que han estado ahí codo con codo, y un poquito, tan solo un poquito por encima de ellas, Debbie Harry de Blondie con su One Way or Another. Deborah Ann Harry ya tiene 76 años y es una cantante, compositora, multiinstrumentista, filántropa, y actriz de Estados Unidos, vocalista de Blondie. Además de activista reconocida, pionera en muchas batallas civiles por los derechos homosexuales principalmente. En los años 70 declaró que solo las mujeres y los gays tenían algo nuevo que decir en el rock. Bueno, cuando se es activista hay que apretar. Momentos en los que era poco creíble y respaldado que una mujer liderase una banda, y más de rock, ahí estaba ella. Y además también ha tenido algún reconocimiento por ser de las mujeres más mayores que también estaban en primera línea de rock. O sabéis también ese reto entre las mujeres y la edad en todo este mundo del glamour, ¿no? Desde 2017 lucha por la defensa del medio ambiente, aunque mucho antes ya respaldaba a Greenpeace, y en su último CD, Blondie Pollinator, defendía la supervivencia de las abejas. Me están diciendo un intro. No, quería decir que curiosamente lo que mencionabas, que todas las cantantes que han participado en este Más de lo Mismo, todas estas rockeras, todas están en activo. Sí, y tienen ya una edad. En activo tanto como músicas, sí, todos tienen una edad, y en activo tanto como músico como activistas. Activistas. Cada una causa de una forma muy manifiesta. Uh-huh. Activistas, rockeras, todas vivas, o sea que es un tándem perfecto. Yendo ya más concretamente al tema que ha sido el que ha ganado el Más de lo Mismo, One Way or Another, la traducción es De una forma u otra. Es un sencillo que apareció el 14 de mayo de 1979 y que está en su disco Parallel Line. Y según Harry, está basado en una experiencia personal y que, a pesar de su onda alegre, musicalmente hablando, trata sobre un acosador que la seguía a ella. Y no trata lo que todo el mundo ha querido entender como alguien que se obsesiona con otra persona y de una manera, digamos, elegante y tranquila, intenta acercarse a esa persona y conseguirla al final. No, esto va concretamente de que ella, cuando era joven, pues tenía un tipo, al parecer, que la, bueno, un acosador, la perseguía, y ella, pues para catalizar o toda esa sensación, lo que hizo fue trasladar el tema en primera persona, de ahí que se pareciese a todo el mundo que era ella la que estaba como diciendo, voy a saco y hasta que no te tenga no voy a parar, pero no, ella lo que trasladaba era esta situación, con momentos como, paso conduciendo al lado de tu casa y si están todas las luces apagadas, miraré a ver quién anda por ahí, caminaré hasta el centro comercial, me quedaré vigilando en la pared, desde donde pueda verlo todo, enterarme de a quién llamas y me perderé en la multitud. El tema está en primera persona y de ahí venía el error, pero la verdadera intención de ella era superar ese momento duro que sufren demasiadas mujeres. Con esto, por mi parte, cerramos el programa. Os dejamos ahora con One Way or Another de Debbie Harry, del grupo Blondie, y muchos besos y abrazos. Hasta el martes que viene, no, hasta el lunes que viene. Lunes. Recordamos, a partir de este mes de abril estaremos emitiendo todos los lunes desde estos estudios de Ágora Sol Radio para la misma y Radio Vallecas. Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y intentar ser felices. Buena semana. El lunes nos vemos. De 8 a 10. Si te encuentras deprimido, tú ves, ¡ay! Lo mato, ¡ay! ¡Ay! Lo mato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Por decirme que yo le digo, sí, sí, sí. Por decirme que yo le digo, sí, sí, sí. Por llamarme gato, lo voy a matar. A mi compadrito, lo voy a matar. Mire que llamarme gato, lo voy a mi compadre que tanto lo quiero, lo voy a matar. Chica casual. ¡Apúntamelo, Vicente! Ahora me he equivocado de letra, pero igual. A ver, ¿dónde caramales? Solo tenéis que hacerlo, tío, si no, no vale. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no?